El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús, el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó a que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: Recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios, y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Definitivamente, uno a veces llega a la misa y dice: ¡Uy! Hubiera venido Panchito, esa lectura le caería como anillo al dedo. Eso, o sea, mejor dicho, estaba hecha para él. Dice: si Juanita escuchara lo que decía el Evangelio de hoy, se iría de espaldas. Porque, mejor dicho, estaba programado para él o para ella. Y no, la palabra es para ti y es para mí. Y está diseñada única y exclusivamente para que usted y yo la escuchemos en este día. Así es que no se la demos a nadie más, es para nosotros. La primera lectura es un poquito confundida, confusa, un poquito como enredada y también un poquito como larga, ¿no? Como esas novelas que no tienen fin. Y ya mañana es el final y pasa una semana y nada, un mes y nada. La primera lectura nos habla de un pueblo que se pervirtió. ¿Se acuerdan cuál pueblo era? ¿Dónde? ¿Grecia? No. ¿Antioquia? No. El pueblo de Israel. Era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la primera lectura, de una manera muy interesante, dice: vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados, nos han sobrevenido. Oh, mi español ya está muy mal. Es muy chistoso, ¿no? Uno llega a este país y al primer mes ya no habla bien español. Ya hace ¿cómo se llama esto? Apenas llevo el mes acá y vea, ya no sé hablar español. Bueno, dice: desde que nos hemos aislado, nos han sobrevenido muchas desgracias. Este es el primer punto. Y esta es nuestra primera dificultad. Cuando empezamos a sentir que las cosas no nos están saliendo bien, cuando económicamente no estamos avanzando, cuando nos hemos estancado, cuando nos damos cuenta que trabajamos solamente para pagar la renta, para pagar los recibos, cuando no tenemos para nada más, nos empieza a rondar por la cabeza cómo podemos hacer para hacer dinero extra. Ese es nuestro primer problema. Que se nos solucionen las cosas rápido. Y sobre todo, si se trata de cuestiones económicas. El diablo conoce muy bien nuestras debilidades. El diablo sabe muy bien de cuál pie cojeamos. Y por ahí nos da. Entonces, si se nos presenta una situación económica difícil y alguien por ahí nos dice, por ejemplo: usted necesita hacerse una limpia. Por ejemplo, ¿Saben qué es una limpia? Y algunos necesitan no solamente una limpia, sino una barrida, una trapeada y todo lo demás. Usted necesita hacerse una limpia, porque mire, ¿cómo así? Que usted trabaje y trabaje y el dinero no le rinde, tal vez le hicieron algo. Mire, aquí está la tarjetica, vaya donde yo no sé quién y le van a hacer allá. Ese puede ser una buena solución. Aparentemente. Oiga, mire, si le está yendo tan mal económicamente, ¿por qué no hace, pues, no sé cómo? Eso no es trampa, mire. Haga tal trampita para que le puedan dar un poquito más de dinero. Ay, yo no sé por qué acá. Mire, cuando uno es pobre se acostumbra a vivir como pobre y listo. No es que sea derrotista o conformista, sino que eres feliz con lo que tienes. Eres feliz con lo que tienes. Yo a veces me pongo a revisar mi habitación y digo, uy, santo Dios, ¿a qué hora recogí todo ese basurero, Dios mío? Y empiezo a echar a una bolsa. Tan, tan, tan, tan, tan. Definitivamente. Uno sí guarda muchas chácharas, muchas cosas. Ay, no voy a guardar el vestidito de mi niña porque cuando tenía 2 años era más linda y se le miraba más bonito y lo voy a guardar. Ahora la niña tiene 40 y tiene el vestido ahí guardadito de cuando tenía 4 años. Uno guarda y guarda. No, es que le voy a guardar estas muñequitas a mi niña porque es que... No. Es que ella las amaba, las adoraba. Ahora la niña ya tiene 30, 40 años y las muñequitas están ahí guardadas todavía. Y cuando hay tantos niños que no tienen ni siquiera una muñequita para jugar. Digo, niñas, ¿no? Y nosotros guardamos, guardamos, guardamos, acumulamos. Acumulamos. Este pueblo se dio cuenta que las cosas le estaban saliendo mal porque se habían aislado. ¿No te das cuenta que cuando decides caminar por el camino que Dios te va indicando, como que mucha gente se te va alejando? Cuando les empiezas a hablar de Dios y dices, no, qué fastidio, o sea, a toda hora de Dios, no, o sea, no. Y no, o sea, no, no, es una cervecita, ay, no, no, yo no tomo, ya, gracias. Ve, ¿a este qué le pasa? Antes era un borracho empedernido y ahora no quiere tomar. No sé si ya no me junto con él. Entonces te van, en Colombia dice, ¿hay algún colombiano aquí? Muy bien, un aplauso para estos colombianos. Mexicanos, no, o sea, no vayan a creer que me estoy volviendo de allá del otro pueblo, ¿no? Del otro pueblo, ¿no? O sea, hace 15 años que vivo en Colombia, entonces ya se me pegaron todas las mañas. El colombiano dice, me abrieron, o sea, sí. Me abrieron. Ahora ya lo dicen en inglés. Dicen open the parche. O sea, ábrete del parche. ¿Ajá? Entonces, cuando te decides, cuando decides ser radical. Y miren, hermanos, no crean que esto sucede nada más en su medio. En mi medio también pasa. En mi medio también pasa. Un día llegamos a un almuerzo. Era el almuerzo de Navidad. Entonces, bueno, todos los sacerdotes llegamos con nuestro regalito y toda la cosa porque hay que hacer intercambio y todo el cuento. Entonces llegó otro padrecito y se sentó al lado mío y yo estaba con los padres de la mayoría de los padres eran de mi comunidad y de otra comunidad. Estábamos ahí sentados, estábamos compartiendo. El padrecito llegó y se sentó y empezó, ¿y qué? ¿Cómo está todo? No, pues bien. ¡Ay, qué! Mucha fiesta y mucha rumba y que no sé qué. No, normalito. Ay, pero es entonces que no. Y todo alborotado y todo. Y vea, ¿este qué le pasa? Como si hubiera comido chile piquín antes de ir a la fiesta. Y eso estaba, pero súper alborotado. Después de 5 minutos dijo, no, yo me voy de esta mesa, están muy aburridos aquí. Yo le dije, o sea, hello. Pues vete. Vete. Vete. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando los demás nos hacen mala cara porque decidimos llevar una vida radical en el Señor. Oiga, porque no podemos vivir una doble vida. Aquí en la iglesia, ay, Señor, ay, ay, ¿Y allá afuera? A metros, porque es de lo peor. ¿No les ha pasado por ahí que luego sus hijos les dicen, uy, mami, tanto que vas a la iglesia y tú con esas? ¿No les ha pasado? ¡Mami! ¡Eso es pecado! Los niños tienen que decir, ¡mami, eso es pecado! Y nosotros confesándonos de muchas cosas y luego le decimos al niño, si es fulano de tal, dile que no estoy. Dice mi mami que no está. Este pueblo no le importaba, lo que quería era sentirse unido a los otros pueblos y no le importó caer en la perdición. Se perdió, se pervirtió con tal de estar bien con los demás. Con tal de... Mire, a veces los seres humanos somos muy interesados y nos vale gorro el comportamiento de los demás, pero si consigo algo de esa amistad, yo me uno a esa amistad, a pesar de que esa amistad no me esté favoreciendo. Que no me esté favoreciendo. Y mire, el pueblo sabía que estaba traicionando a su Dios, que estaba traicionando sus leyes. Y no le importó. No le importó. Dice la palabra de Dios. Mire, las cosas que empezaron a hacer. Decidieron acudir al rey y obtuvieron la autorización. Los seminaristas a veces me dicen, nosotros tenemos como norma ver películas cada quinto domingo del mes. O sea, por ahí un mes, una vez al mes, una vez al año, dos veces al año tal vez, máximo. Son poquitos los meses que tienen cinco viernes. Entonces, como al tercer viernes los muchachos ya están aburridos, son jóvenes, y luego dicen, padre, sería como chévere hoy como ver una película, ¿no? Y yo con esta cara de serio que tengo, yo, sí, como que sí. Pero, ¿qué viernes es hoy? No, padre, apenas es el tercer viernes. Ah, ¿y cuándo hay quinto viernes? Por allá como en, no sé, ahorita digamos por allá en febrero. Ah, pues entonces esperemos hasta febrero. Oiga, padre, mire que el otro día en el seminario nos mostraron una película chévere, mire que no sé qué. Padre, ¿será que la podemos ver acá? Pues esperemos que llegue el quinto viernes y claro, la vemos con mucho gusto. Y ellos buscan la forma de sobornarme para que yo diga, pues sí, veamos la película. Pero... nadita, porque reglas son reglas y hay que cumplirlas. Y hay que cumplirlas. Hay que ser muy, muy obedientes a las reglas. Claro, sin pasar por la caridad. Entonces, bueno, este pueblo le valió gorro, se echaron todas las leyes por las patas y empezaron a fallar. Cuando consiguieron, dice, obtuvieron la autorización del rey para seguir las costumbres de los paganos, primero, construyeron un gimnasio. Luego, simularon que no estaban circuncidados. Simularon. ¿Alguien entiende el término simular? Como, ¿cómo? Haciendo creer. Es como si yo les dijera, queridos hermanos, yo soy un padre muy buena gente. No, es que yo no rompo ni un plato. Aunque toda la vajilla esté rota, pero yo... Y usted viene y me habla y le dice, ¿qué le pasa? Eso no, ¿usted qué? ¿Se embobó o qué? Claro, o sea, usted se va a sorprender, ¿no? Porque con esta carita de angelito y luego después le hablo como si fuera un diablo, entonces, simularon. Y a veces nosotros, para conseguir nuestros objetivos, sobre todo los hijos, Mira, cuando tu hijo empieza, por ejemplo, a lavar la loza, a recoger las cositas, ¿qué querrá este sinvergüenza? Pilas, papás, ¿eh? Pilas, pilas. Entonces, simularon, pongámosle mucho cuidado a esta palabra, primero construyeron un gimnasio, luego simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Se vendieron para hacer el mal. Hermanos, recordemos el evangelio que dice que aquel que ha tomado el arado y vuelve atrás no es digno, no es digno de mí. Nosotros, mire, hay muchas personas que ya saben qué es pecado y qué no es pecado, pero sin embargo van allá con el padrecito como para lavar la conciencia y le dicen, padre, es que mire, lo que pasa, padre, mi hija tiene 15 años. Padre, mi hija se consiguió el novio, padre. ¿Y qué cree, padre? Pues metió las patas. Ay, perdón, metió los piececitos. Y padre, pues, padre, pero es que una niña de 15 años y en embarazo, padre, no, eso no. Padre, pues, padre, y padre, yo, pero ya dime, por favor. Padre, es que lo que pasa es que, pues, la llevamos a abortar. Eso no es malo, ¿cierto, padre? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es malo. Y bajo ninguna circunstancia está permitido. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la persona lo sabe. Y lo sabe perfectamente. Pero quiere calmar su conciencia. Y eso nos suele suceder muchas veces con el pecado. Tratamos de maquillarlo. Tratamos de ponerlo bonito. Y el pecado no lo vamos a poner bonito de ninguna manera. Es pecado y punto. No hay nada más que hacer. Por eso cuando decimos, es una mentirita piadosa, es mentira, punto. Es una mentira, ya. Por eso, hermanos, mire, un buen consejo. Cuando se vayan a confesar, no le digan al padre, padre, es que lo que pasa es que, mire, padre, ese día, a ver, padre, ¿cómo le cuento? A ver, ay, padre, por cierto, estaba lloviendo, estaba cayendo un aguacero ese día. Y no, a ver, ay, me puse las botas de esas que tienen pepitas, padre, esas de plástico para que no se mojara el pantalón, obviamente. Oiga, como si al padre le importara qué ropa llevabas. No. Es solamente decir, padre, caí en este pecado. Punto. Punto. Nada más. Mira, cuando el pecado es contra el sexto mandamiento, ya saben cuál es, ¿cierto? Díganme sí o no, pero no se queden así con mirada de... Ay, lo que pasa es que se me olvidó, o sea... ¿Sí se acuerda del sexto mandamiento? Fornicación, fornicar, no fornicar. Mire, no tiene que dar detalles. No hay que dar detalles. Si el padre le pregunta, mi hija, ¿y qué? ¿Y cómo fue, mi hija? Mi hijo, a ver, ¿y qué? ¿Cuáles calzones llevabas? No, ya el padre es chismoso y quiere saber más de la cuenta. Tú no tienes que decir nada más de la cuenta. Padre, fallé contra el sexto mandamiento. No me importa cómo, no me importa dónde, no me importa qué hora, fallaste sobre ese mandamiento y ya. Ya, ese es lo único que tiene que... No hay que justificar, no hay que disimular que estamos viviendo un estilo de vida contrario al que realmente vivimos. Ese es y punto. Entonces, este pueblo, dice la palabra de Dios, se vendió para hacer el mal. Se vendió para hacer el mal. ¿Y cuántas veces nosotros nos vendemos al mejor postor? Incluso hay una parte de la Biblia, no me acuerdo en qué parte está, que se vendieron por un plato de lentejas. Oiga, por una bobada vamos a perder la gloria eterna. Por una bobada. Por eso les digo, mire, que dicen, ay no, que las bolsas de valores están cayendo por todo el mundo, que la economía se está cayendo, que la economía yo no sé qué. ¿Sí? ¿Yo sigo viviendo igual? ¿Sigo viviendo igual? Porque el Señor dice que ni siquiera los lirios del campo que se han vestido tan hermosos, se ven tan bonitos, Salomón con toda su riqueza, bueno, todas esas cuestiones, que el pajarito que no tiene que comer y todas estas cosas. Mire, Dios no nos abandona. Cuando nosotros dejamos que la avaricia nos gane por tener unos pesitos más, estamos corrompiendo nuestra vida y estamos perdiendo la gracia de Dios. La gracia de Dios. Me decía una vez una señora, padre, perdóneme lo que le voy a decir, pero es que padre, imagínese que eran dos servidoras. Padre, imagínese que es que lo que pasa es que hace muchos años a mí me la sacaron del trabajo y luego la, ¿cómo se llama? Le pagaron todas las cuestiones de ley y todas esas cosas. Y padre, entonces la plática que me dieron, pues yo la quería guardar. Pero entonces una servidora estaba pasando por una necesidad y yo se la presté. Le dije, ¿hace cuánto de eso? Me dijo, hace 13 años. Digo, ¿y no te ha pagado? No, padre. ¿Pero te ha dado intereses o alguna cosa o te ha dado un adelanto? Nada. Yo dije, estás sinvergüenza. Y verdad, y entonces, hace como 5 o 6 años hablamos la última vez sobre el tema y me dijo que no, que tranquila, eso me va a salir y mira, yo te pago y que no sé qué. Oiga, eso yo lo llamo solamente de una manera, ser sinvergüenza. Ser sinvergüenza. Eso es ser una persona sinvergüenza y sin moral. Porque al menos, oiga, se le encuentra casi todos los días. Y todos los días la saluda. Imagínese el sufrimiento de tener... Ay, santo Dios, me voy a tener que encontrar a la misma vieja y me sigue debiendo. ¿Se puede imaginar el calvario que llevan estas dos mujeres? La una porque le debe y la otra porque está debiendo. ¿Y cómo podemos en paz llevar nuestra espiritualidad? Hermanos, si nos estancamos es porque nosotros no dejamos que el Señor obre de una manera total. Porque no porque el Señor no quiere, sino porque nosotros le ponemos barreras, obstáculos. Señor, aquí no te metas. Señor, con esto tampoco. Señor, esto no me lo cambies. A mí me gusta esto así. Me decía una señora el otro día, padre, pues me voy a hacer una liposucción. Yo dije, ah, pues eso es pecado. Ay, padre, pero es que mire un arreglito aquí, otro arreglito acá y otro acá y... ¡Padre! Si lo va a hacer, hágalo, pero eso es pecado. Como a la semana. ¡Padre! Pues lo he estado pensando seriamente, padre. Lo que pasa es que ella trabaja en esas cosas, haciéndole masajitos a las mujeres, sobre todo son las que más bonitas se quieren ver, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, padre, y es que mire, yo toda gorda, y que dice que ayudándole a la gente a adelgazar y yo toda gorda, yo no, pues te vas a morir por esa preocupación. Un día íbamos en el carro con otro padre y algunos seminaristas, y me llama. Me dijo, ay, padre, ¿qué ha pensado de mi encarguito? Yo dije, ¿cómo así? ¿Cuál encarguito? Padre, es que lo que le dije en la liposucción y esta cuestión. Y yo, le dije, a ver, espérame. Y le puse el altavoz al teléfono. Le dije, repíteme otra vez, ¿qué es lo que quieres hacer? O dime qué. Padre, que si es pecado hacerse una liposucción. Y el padre junto con los seminaristas respondieron, ¡sí es pecado! Esa mujer me dijo, ¡uy, padre, usted es muy malo! Y ¡pum!, me colgó. ¡Usted es muy malo! Usted, oiga, son cosas que ya sabemos. Es que mire, es tan sencillo, es tan fácil. Aquí está al frente de nosotros. ¿O qué quiere? ¿O la gracia, o la perdición, o la gloria, o el infierno? Sencillo, sencillo. Y mire, la lectura termina diciendo, a ver, para callarme ya. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice, a pesar de todo esto, escuchen bien, hermanos, para que nos vayamos a nuestras casas bien animados y decididos a llevar una vida de santidad y una vida recta delante de Dios. ¿Mm? ¿Amén? Muy bien. Dice, a pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes. ¿Permanecieron qué? ¿Cuántos matrimonios necesitamos en estos días que permanezcan firmes? ¿Cuántos jóvenes necesitamos que permanezcan firmes? ¿Cuántos sacerdotes necesitamos que permanezcan firmes? Santísimo Dios, el domingo estaba leyendo una noticia en el periódico con el inglés todo mocho que sé. Yo no sé si la entendí mal. Yo decía, Señor, que yo no sepa leer esto. Bloquéame mi inglés para no entender. Una monjita se robó $1,000,000 para jugar en los casinos. ¿No lo leyeron? Ay, ¿será que yo lo entendí mal? Dios mío, perdóname por levantar falso testimonio contra esta... Ay, santo Dios. Increíble. Pero nosotros también, como religiosos, como consagrados, necesitamos mantenernos firmes, firmes, firmes, firmes delante de Dios, firmes en nuestra fe, firmes en nuestra iglesia, firmes en nuestra vocación y convencidos de lo que queremos. ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántas parejas separadas? ¿Cuántos hijos que no se comprenden con los papás? El otro día una señora llegó, ¡padre, mi niña me pegó! ¿Cuántos años tiene tu niña? ¡12! ¡12 años! Hermanos, dice la palabra de Dios que algunos israelitas, muchos israelitas, prefirieron mantenerse firmes, permanecieron firmes. ¿Y cuántas personas vamos a la iglesia y al mismo tiempo creemos en amuletos? Es más, yo les aseguro, si hacemos la prueba aquí, algunos podemos cargar ahí en nuestro bolso la piedrita, el dientito del ratón, la colita del venado, la oreja de la vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Porque necesitamos de otras cosas para tener una fe firme. ¡Qué pesar! ¡Qué pesar! Para la buena suerte. Para la buena suerte. Y dice la palabra de Dios que ellos se mantuvieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. A no comer alimentos impuros. Se mantuvieron fuertes, firmes. Y mire, a veces nosotros no podemos ni siquiera con la firmeza para decirle al niño no. Después de 8 horas, Marquitos, por favor, ya apaga este juego. ¡Ay, mamá, apenas llevo como 5 minutos! Mi amor, ya van 8 horas. Mami, otra horita más, ¿sí? Ahí está bien, pero solamente una hora más. Ni siquiera en eso nos mantenemos firmes. Ni siquiera en eso. Y en tantas otras cosas más, hermanos, en tantas otras cosas más que perdemos la debilidad y nos dejamos ganar y nos dejamos vencer. Y dice la palabra de Dios que prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la santa alianza. Prefirieron la muerte. Prefirieron la muerte antes que faltar a la santa alianza. Ay, Dios mío. ¿Y cuánta firmeza nos hace falta al pueblo católico? ¿Cuánta firmeza? Por eso, en el responsorio del Salmo decíamos, ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Todos los días, hermanos, todos los días esa tiene que ser nuestra oración. Por eso, el ciego que estaba ahí a la orilla del camino, al darse cuenta que Jesús iba pasando por ahí, no tuvo ningún pudor, ni respetos humanos, ni nada por el estilo. Lo único que se le ocurrió hacer fue, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros en este momento de nuestra vida necesitamos pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Queridos hermanos, pidámosle al Señor en esta noche que nos regale la gracia de permanecer firmes en este caminar, de permanecer firmes en este caminar. Por eso vamos a ofrecer el pan y el vino, y junto con el pan y el vino pidámosle al Señor que nos regale la gracia de transformar nuestro corazón. Si quieres, ponte de pie un momentito. Y allá en lo profundo de nuestro corazón, digámosle al Señor, Señor, al ofrecerte este pan y este vino, quiero ofrecerte mi corazón para que tú obres, Señor, y hagas cosas grandes en mi vida. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Señor, reciba en sus manos. Que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti, Señor y Dios nuestro, la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios Santo y Fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo. Porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado. Yo te invito a que vivas este momento con todo tu corazón. A través de esta oración, Jesús se hace presente en el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesús se hacen presente aquí en medio de nosotros. Ábrele tu corazón a Jesús y pídele todo lo que necesites, que te dé fuerzas, que te dé fortaleza para mantenerte firme en este caminar. Si quieres servirle, díselo con todo tu corazón a través de este momento tan hermoso. Señor, yo quiero ofrecerte mi vida, quiero ofrecerte mi servicio. Si tienes problemas en tu casa, en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, pídele al Señor que así como el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, que tu hogar también se convierta en un hogar de amor, de servicio al Señor. Ofrécele tu corazón a Jesús en este momento, con mucha fe, con mucha confianza, para que el Señor haga maravillas en tu vida. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de tu amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Señor, Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Levanta tus ojos y mira a Jesús. Andarabasha, andarabajay, andarabasay, andarabasay, andarabashay. Orrabasay, andarabasay, andarabajay, andarabasay, andarabashay. Orrabari, andarabajay, andarabasay, andarabashay, andarabajay, andarabasay. Orrabasay, andarabari, andarabajay, andarabashay, andarabasay, andarabasay. Extiende tus manos y pídele al Señor que derrame su gracia, su presencia, su amor, que se aleje de ti esa tristeza, esos pensamientos de muerte, de destrucción, en el nombre y con la presencia de Jesús, huyan de ti, de tu mente y de tu corazón. Oh, sandarabasha, andarabajaya, andarabasha, andarabashaya, andarabajaya. Oh, rabaria, andarabasha, andarabajaya, andarabashaya, andarabashaya. Bendito seas Jesús, bendito seas Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, la alabanza a ti, Jesús. Bendito seas, Señor. Ofrécele tu hogar, tus hijos, tu trabajo, tus proyectos, tus planes, toda tu vida entera, ofrécesela a Jesús. Señor, te ofrezco mis vicios, mi pecado, para que tú me ayudes a salir de ellos, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas. Santo eres, santo eres, santo, santo, santo, santo, santo, rey de reyes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en... Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que unidos al Papa Benedicto XVI y a nuestro obispo Nicolás, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, compartamos un saludo de paz. Ahí, más o menos, pues no tengo la plena seguridad, pero sí hay como 3 personas que hace mucho tiempo que han querido entregarle algo al Señor y lo han logrado por una semana, por un mes. Una de estas personas duró hasta 6 meses sin caer en eso. Una de las cosas que no les permite alejarse de esto es el miedo, el temor, porque ya se acostumbraron a esta situación. Ustedes ya saben qué es. Y Jesús en este momento les dice que no tengan miedo, que no tengan miedo, que aquí está Él y siempre va a estar ahí y Él te va a respaldar. Hermanos, aquí está Jesús. Mírenlo. El que nos da alegría. A mí me da la felicidad en mi sacerdocio. Me hace feliz, llena mi vida, llena mi corazón. Cuando me siento triste, cuando extraño mi familia, cuando extraño las cosas que hace una persona normal, entre comillas, Jesús es el único que me sostiene y que me levanta, y es el mismo que te sostiene a ti. Míralo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosos, felices los invitados a la cena del Señor. Señor Jesús, que nuestra participación en esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pido el favor que se sienten un minutito para unos avisos. Bueno, así es que lo que escuchamos esta noche no lo echemos en saco roto. Porque recordemos la parte del Evangelio que dice que al que más se le da, más se le exige. Y de lo que escuchamos esta noche, le vamos a rendir cuentas al Señor. Por eso, yo siempre le pido al Señor, Señor, concédeme la gracia de no predicar algo que no vivo. Porque si predico lo que no vivo, hablar es muy fácil. Y decirle a la gente, yo creo en Dios, es muy fácil. Porque hay que creer en Dios cuando estoy enfermo. Hay que creer en Dios cuando me siento solo, hay que creer en Dios cuando estoy deprimido, hay que creer en Dios cuando las cosas no me salen bien, cuando no me salen como yo quiero. Aún ahí hay que seguir creyendo en Dios. Por eso les digo, predicar es muy fácil, vivir es muy difícil. Y lo que aprendimos hoy, pongámoslo en práctica para darle la gloria a Dios con nuestra vida. Amén. Amén. Fuerte el aplauso para el Señor.